Amaron de mi vida los chirriquititos, los amullidores que andan por debajo del agua, por debajo del agua clara que andan, por debajo del agua, por debajo del agua clara. Camarón que anda, sí, señor, debajo del agua, si sale a la playa, ahí se muere. Camarón que anda, debajo del agua, si sale a la playa, ahí se muere. Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los amullidores que andan por debajo del agua, por debajo del agua clara que andan, por debajo del agua, por debajo del agua clara. Cuando fue el concurso, reina de belleza, con los camarones nadaron ella. Cuando fue el concurso, reina de belleza, con los camarones nadaron ella. Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los amullidores que andan por debajo del agua, por debajo del agua clara que andan, por debajo del agua, por debajo del agua clara. Por debajo del agua, por debajo.